¿Qué trampa, homies? Están por escuchar una transmisión desde un futuro que no sucederá, hecha por gente que no existe. On wine, bica, vida culera, homies. ¡Casa! Hey, baby, tú sabes que te amo, mi vida. Obvio, tú y yo somos lindos. Y esa naca, que ni se te acerque. Ok. Es lazy. Espero que un día pase y no sea tanto, que haya pasado el tiempo y tanto que no sepas cuánto. Escribió cursilerías y te logró convencer. Su letra chueca y palabras de amateur. Y no te das cuenta que él inculta peca, y detrás de su planchado tiene una cabeza hueca. Te impacta su cuerpo formado y su hermosura. Pero ¿cómo? A su mente le hace falta más gordura. ¿De qué sirve que por operarse siga necia si su mentalidad está sufriendo de anorexia? Es poco natural, su atractivo es visual. Para usar un diccionario necesita de un manual. La mujer ideal, la que no te exige nada. Su pose oportunista en el closet dejó guardada. No quiero imaginar cuando vea por la ventana que te dejó por un tip con un auto y mucha lana. Tu bella idiota, si la vas a querer. Mucho que enseñar, pero poco que aprender. Tu chica hueca, tu estúpida princesa. Bonito cuerpo, pero mierda en la cabeza. Tu bella idiota, si la vas a querer. Mucho que enseñar, pero poco que aprender. Tu chica hueca, tu estúpida princesa. Bonito cuerpo, pero mierda en la cabeza. Me explico cómo puede ser tu pareja. Una simple espinilla, la existencia le acompleja. Quiere un auto y ni su vida maneja. Todavía ni se casa y ya de todo se queja. No veas a tus amigos, te mal aconsejan. Cuidado con hablarme porque por otro te dejan. Yo más que no sé, la veo un poco perpleja. Como día Frida Kahlo porque tiene fe a la ceja. Dice que ama el baile, no sabe que danza. Lo que sabe de botero es que pinta mucha panza. Que es una mujer lista, nadie se lo creyó. Compró el del Principito, pero nunca lo leyó. Su libro más preciado es la vida de un artista. Y lo más complicado que ha leído son revistas. Esa muñequita necesita estar guardada. Es de las que se ve bien, pero con la boca cerrada. Tu bella idiota, si la vas a querer. Mucho que enseñar, pero poco que aprender. Tu chica hueca, tu estúpida princesa. Bonito cuerpo, pero mierda en la cabeza. Tu bella idiota, si la vas a querer. Mucho que enseñar, pero poco que aprender. Tu chica hueca, tu estúpida princesa. Bonito cuerpo, pero mierda en la cabeza. Sigo investigando qué haces a su lado. Que te gusten las canciones que de pop te ha dedicado. Su amor hipócrita, tú no lo notas. Es más grande su ignorancia que lo alto de sus botas. Que tiene un título, no se le nota. Es graduada en estilismo o en una escuela de idiotas. Sé que me supera, pero muere en el intento. Si no sabe que superación se escribe con acento. Yo le enseñaré a escribir si me enseña a maquillar. Pero ¿cómo se maquilla si no sabe ni pensar? Ojalá que te des cuenta y no sea muy tarde el día. Está muy bien rellena y por dentro está vacía. Cuando su cuerpo acabe, se arrugue y salgan estrías, no habrá médico que le haga en el cerebro cirugía. Estás advertido, si es que no es culpa mía, que te enamoren sus cartas con tan mala ortografía. Tu bella idiota, si la vas a querer. Mucho que enseñar, pero poco que aprender. Tu chica hueca, tu estúpida princesa. Bonito cuerpo, pero mierda en la cabeza. Tu bella idiota, si la vas a querer. Mucho que enseñar, pero poco que aprender. Tu chica hueca, tu estúpida princesa. Bonito cuerpo, pero mierda en la cabeza. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, mis ñeras, mis ñeros y mis ñeres! Estamos en un intento de programa de radio o podcast, como lo quieran ver ustedes, llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Como ya lo dije al principio, yo soy Vika Juan Vida Culera, aquí tirando shit, motherfuckers. Y bueno, creo que me vi muy rapero, ¿no? Vamos a escuchar el disco de Lazy, que se llama Enferma de Rap. Yo la neta pensé que era un poco más contestataria. Es que escuché un disco que ya incluso creo que está aquí, si lo quieren escuchar, se llama Mujeres Trabajando Volumen 1, y son así Oveja Negra, Shimbo, entre otra pandilla, que habla así de canciones, ya saben, tirándole a los estereotipos, al Estado, al capitalismo y demás, pero cuando me di cuenta Creo que Lazy le tira más a otras cosas. Y está chido, la neta es que me gustó el disco. Andaba un poco bajoneado, también hay que decirlo. Las cosas no han salido del todo, homies, pero pues, para eso aquí andamos, ¿no? Vamos a seguir escuchando y a ver qué show en este programa, o intento de programa, o podcast, o como lo quieran ver ustedes. Dejo a Lazy en su disco, enfermera, enferma o enfermera, creo que es enferma del rap. Creo que se escucha más chido. Hace muchos días que no escribo. Necesitaba pensar de una vez por todas lo que significa un diario. Esta es la razón de ser de este diario. En él no me limitaré, como hacen muchas, a anotar simplemente los hechos. Querido diario, ¿qué día soy? No sé, ya perdí la cuenta. No sé ni qué hora es, ¿cómo podrás darte cuenta? Otra vez a ti, ¿a quién le cuento qué ha pasado? ¿Será que últimamente solo tú no me has juzgado? Me refiero a ti, porque no tengo a nadie más. Porque sé que si te hablo no me dejas y te vas. ¿Y te importa? ¿Acaso sabes lo que siento? Me duele el corazón si ves que el pecho me tiento. Le dije lo que siento y no le he importado. Son un poco impaciente y el resto como enfadado. ¿A él? Por Dios, ni siquiera me ha llamado. Y al que le rezo en las noches me da tono de ocupado. Me he hincado tantas veces y no ha contestado. He esperado tanto y ni una cita me ha dado. Perdonar, no, no es mi mejor virtud. He dormido algunas horas y he llorado a su salud. La tristeza es común, ya no se resiente. Felicidad escasa, olvidé lo que se siente. En mi vida futura no quiero más amor. No existe quien merezca ni siquiera mi rencor. Me reía y no me vi, si algo tenía lo perdí. Lo poco que quedaba supe no era para mí. Olvidé la secuencia de las veces que caí. Y es que la vida es mala, pero es aún peor así. Ya me he cansado de escribirte, pero estoy agotada. Es que hay tanto que contarte que no sé ni por dónde continuar. ¿Por dónde? Ok, va de nuevo. Querido diario, mi calma se queja y se me parte el alma. Letras que cuando trazo el corazón me sangra. Hace tiempo que no admiro la luz de un amanecer. Hace años que me siento más fría y menos mujer. Me dijeron es difícil, más nada es imposible. Pero nunca me dijeron cómo diablo se consigue. El destino es un baile y me siento principiante. El paso no es fácil, sobre todo hacia adelante. Ni antes ni hoy supieron la coreografía. Mis ganas se caducan y mi fe se queda fría. De trofeos insatisfechos preparo mi maleta. Tengo una vida plena con un alma incompleta. Me llevo mis sueños sin que nadie me lo pida. El frío cala fuerte y me siento desvestida. Esta pluma en mi mano es mi última salida antes de cometer un acto cruel automicida. Si llega la embestida, no me agacho y me levanto. Peleo con la vida hasta que siento que no aguanto. No le demuestro a nadie, me demuestro a mí por eso. Los golpes que me den serán los mismos que regreso. Me encomiendo a lo que creo y por las noches aún le rezo. Me aferro a lo que puedo, pero no doy retroceso. La ansiedad es mi aderezo, en el pecho se me estrella. La humildad me espera y no pienso volver por ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie lo ha merecido. Porque yo lo sé y mi corazón no lo ha entendido. Él no sabe de caprichos, de querer o no querer. Se siente podrido, es lo que logra comprender. Es Lazy. Ajá. Ya sabes quién es, ¿ah? Te lo repito. ¿Te caigo mal? Sí. Ok, ok. Niégalo, pero eso es algo más que rap. Pesarte de saber cómo hacerte sentir mal es normal. Le sobra inseguridad y piensan que soltera las quiero dejar. Me tienen resentimiento y no pueden aceptar que su amado trae mi foto cuando prende el celular. Decir que soy mejor para ti no es una ofensa. Lo que sí te tensa es que tu novio es quien lo piensa. Odiosas, castrosas, intrigosas, enfadosas. Y maricas me critican como dos viejas chismosas. Estoy en la tarima y miro cada descarado secreteándose al oído como si fuera mercado. Pero bueno, dejemos las señoritas a un lado. Los hago rabiar mientras me hacen los mandados. Me han soñado como su peor pesadilla. Mi nueva agrupación, Lazy y sus ardillas. Te caigo mal, te caigo mal, no te quemas. Si te caigo mal, ¿sabes qué es tu problema? Te buscando ser sexy. El otro 90 busca ser como la ley. Y el punto aquí es que si la envidia mata, ya descansan en paz bajo la tierra varias gatas. Te causaré problemas si me quieres conocer. Que tu lento aprendizaje no alcanzará a comprender. Tú no te metas conmigo ni tu amigo el no sé quién. Si no lo hacen por favor, lo van a hacer por su bien. Vaya, últimamente me he vuelto tan manchada que también con el mic puedo ponerte una perriada. Habla mucho de mí, pero al final siempre es en vano. Pues si me ve en la calle, así me ves a la mano. Por eso sus comentarios no me lastiman. Son tan solo niños con problemas de autoestima. Yo sé que quisieran que me desapareciera, pero más quisiera que aunque sea los conocía. Te caigo mal, te caigo mal. No te quemas, si te caigo mal, ¿sabes qué es tu problema? Te caigo mal, te caigo mal. No me soportas. Que te caiga mal es cosa que a mí no me importa. Te caigo mal, te caigo mal. No te quemas, si te caigo mal, ¿sabes qué es tu problema? Te caigo mal, te caigo mal. No me soportas. Si te caiga mal es cosa que a mí no me importa. Yeah, es lazy. Si les duele, sóbense. Pues ya regresamos, eso fue Lazy en su disco Enferma del Rap. Las canciones fueron era Te Caigo Mal y Querido Diario. Ya saben, aquí suena muy, suena chido, la neta es que me latió. Perdón, es que no, mi pendejo. Ando triste y riéndome a lo güey, chale. Sí me agradó la música, la neta es que de las bandas que, bueno, las cantantes, de las bandas de hip hop, una de las que más me gusta, de las cuales empecé a escuchar el hip hop, fue con Uriah Kenge. Habitualmente lo menciono, casi siempre digo que fue de mis primeros programas en diferentes espacios en los cuales he estado, de radios comunitarias, radios medio locas, como fue la radio, ¿cómo se llama esta radio? Radio Caos, que realmente fue un caos estar ahí, pero valió la pena. Estuvo chido el rock and roll por allá. Sí. Hoy sí, también es como que digamos muy chido el día de hoy, al menos para mí. Espero que para ustedes, los que me estén escuchando. Perdón. Pero no se había escuchado ese eruto. Se le estén pasando chingón y digan, no mames, al menos yo sí, homie, me lo estoy pasando chido. Es una pena por ti. Hoy sí tuve como un sacón de onda con una morra. Y no es cuestión de pareja. No voy a decir el nombre por respeto. Incluso estaba pensando si hablar de esto, ¿no? Pero no tengo nada que decir. Ah, no es cierto. Y voy a decir eso. Me hablaba, ¿no? Que para pedo de un encuentro sexual, pues a mí también me prendía la idea, pero como que no se daba, ¿no? Pero así yo estaba como que muy, muy indeciso. Me acuerdo que apenas, bueno, esta morra así como que me habló, ¿no? Como que también sé que le entra sabroso a la jarra y me dice, no, es que me siento mal, que no me dejes, y qué pedo, ¿no? Es un momento así como que muy raro, ¿no? De que me dijera eso, de que no, dije si yo apenas estaba, ¿no? Pero bueno, el chiste es, disculpen ese silencio porque sí quería como que meditarlo y estoy a punto de ponerle stop a este audio y decir, no, ya no voy a hablar de esto. Pero aquí, en Sin Licencia, en Sin Antenas, estirando shit y pues si abriste el hocico, termina lo que acaba. Si abriste el hocico para decir algo, termínalo. Y termínalo de la mejor manera. El chiste es que creo que esta dependencia, ¿no? El que dijera, bueno, voy a aceptar el encuentro. ¿Cómo sería, ¿no? En un futuro? Si nada más hemos tenido unos cuantos mensajes, los hemos visto un par de veces. Fue muy difícil para mí, ¿no? Como que, no el decir que no, pero el tratar de explicarle el por qué no quería tener intimidad con ella. Yo sé que no soy de una persona que tenga muchas oportunidades para justo para hacer eso, creo que son muy contadas. Y el decir que no a alguien, creo que también es como decir, no mames, sí, pero a la larga creo que va a ser bien por ella, ¿no? crear una dependencia en una persona como yo está cabrón. Y lo digo abiertamente, aquí el pedo sería yo. Aparte ella también tiene otra pareja, o sea, como que está raro su show. Pasó y sí los dejamos de hablar otra vez, pero por la situación de que yo suelo ser muy una persona muy, pues muy sensible, escucha raro, ¿no? Muy, muy sensible. He estado entera, bueno, he ido al doble A y ha sido muy difícil. Lo he estado mencionando continuamente también, que esta he tratado de no recaer. Algunas veces he perdido un poco el control, pero recapacito y sigo adelante un día más en sobriedad. Ha sido como que esta situación muy difícil, ¿no? Tan lo sensible que soy, imagínense estar conviviendo casi diario las charlas, ¿no? Las juntas acerca de las compañeras, compañeros que están ahí en tribuna, están tratando de superar esta situación. Y que luego más aparte esta persona llegue y te quiera mover más la... Sí, yo termino muy agotado mentalmente y sentimentalmente de las juntas, de mi situación, sobre todo la situación que tengo, que últimamente no le he pasado muy bien. Y creo que va como un hilo, pareciera que fuera una tontería, pero va como un hilo. Parece, cada vez que me va así muy mal, se me brinda mucha oportunidad para beber, o sea, como que va de la mano. Y ahorita que va muy mal, no sé, que en cualquier momento puedo decaer. Me he estado aferrando, he estado por eso a veces transmitiendo a diario para que quite esta, pues justo, ¿no? Estas ganas de beber, de echar a la mierda otra vez todo y empezar de cero. Creo que se puede hacer, lo he hecho, pero ahorita quiero seguir bien. Y ya nada más era eso que quería comentarles. Me siento como en una tribuna, homies. Y pues bueno, los dejo con Lazy. Yo iba a decir Lazy P, no sé por qué, como que me suena ese nombre así. Que en su disco Enferma del Rap, con unas tres rolas, homies. Y pues la neta, escúchenme, estoy transmitiendo a diario desde sinantena.com. En una parte que te metes a la página de sinantenas y con z.com. Le das la página, te abre el menú y te vas hasta abajo y ahí dice Radio Libre, ahí le das. Seguramente vas a estar escuchando. Bueno, si no, pasa, si no quieres escuchar mi dulce voz, mi hermosa voz, va a haber buena música. De eso estoy seguro. Nos vemos, homies. Es Lazy. Yeah. Hoy más que nunca es más profunda mi tristeza. Probé mucha cerveza y no sales de mi cabeza. Acostada en mi cama, las lágrimas se hacen gruesas. Pronuncio en silencio. Ya volteé tus fotos y borré tu nombre escrito. No puedo dormir bien y hasta he perdido el apetito. Y las cosas aquí no están bien, te lo repito. Me estoy muriendo en vida cada día poco a poquito. Me gana la nostalgia y duermo con tu camisa. Tomo antidepresivos con una dosis precisa. ¿Qué precisan? ¿En qué? En aliviar el dolor. Se acaba el efecto, despierto y todo es peor. Resignarme, no, hacer mis decisiones frágiles. Olvidarlo todo para hacer las cosas fáciles. Quise acostumbrarme a estar sin ti, pero no. Ojalá y tú no me extrañes tanto como lo hago yo. ¿Qué voy a hacer? Cuando quiera abrazarte. ¿Qué voy a hacer? Cuando quiera besarte. ¿Qué voy a hacer? Si no puedo olvidarte, dejaré de mirarte y me acostumbraré a soñarte. ¿Qué voy a hacer? Cuando quiera abrazarte. ¿Qué voy a hacer? Cuando quiera besarte. ¿Qué voy a hacer? Si no puedo olvidarte, dejaré de mirarte y me acostumbraré a soñarte. La noche está fría y he decidido salir. ni tomando pastillas he conseguido dormir, no. Camino lento y me siento tan cansada que voy llorando un poco y me recargo en las fachadas. Hago todo mi tiempo pensando en dónde estarás. No me siento capaz de salir con alguien más. No, en vez de reponerme creo que me voy para atrás. Desde que te fuiste mi alma no descansa en paz más. Si tú supieras lo que pienso en soledad, no sabes. Si te contara que muero por regresar, lo sabes. Suele pasar que al volver todo está igual, excepto la persona que esperabas encontrar. Y la verdad, sí, si llegaras algún día, aunque no es lo justo, otra vez te perdonaría. Si te digo que no, es probable que te mienta. Mejor vete, por favor, antes de que me arrepienta. Cuando quiera abrazarte, cuando quiera besarte, si no puedo olvidarte, dejaré de mirarte y me acostumbraré a soñarte. Cuando quiera abrazarte, cuando quiera besarte, si no puedo olvidarte, dejaré de mirarte y me acostumbraré a soñarte. No, porque sinceramente no me importa. Y menos si eres del 50% de los que hablan de mí pero me saludan. Oye, Lacey AK, la guerrillera, hasta que se demuestre lo contrario. El final de mi paciencia y ahí comienza su infierno. Querían verse maduro los que todavía están tiernos. ¿Nombres? No, omitamos porquerías. No quiero que piensen que le escribo a tonterías. ¿Para uno? No, para todo el que la quiera. Pa'l que no soporte a Lacey AK, la guerrillera. Pa'l que hablo, pa'l que hablo discretamente. Para el que me odia y me habla hipócritamente. Que ensució la cultura, ah, qué tontería. No escribe ni su nombre, menos una letra mía. Hábleme de cultura, hasta que llegue el día. Que es absurda ignorancia, sepa que es ortografía. No me meto en problemas, eso claro se los digo. Ellos son los que se meten en problemas conmigo. No les gusta mi rap, no lo escuchen, se los ruego. ¿Acaso voy a su casa y hago que me oigan a huevo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que les dolió? Si soy su problema, vengan y resuélvanlo. ¿Y qué? ¿Qué? Buscan ser como yo soy. Si quieren problemas, a sus órdenes estoy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que les dolió? Si soy su problema, vengan y resuélvanlo. ¿Y qué? ¿Qué? Buscan ser como yo soy. Si quieren problemas, a sus órdenes estoy. Agresiva yo sí, el rap no es dulzura. Si esto fuera así, Belinda sería MC de altura. Ya bájale de tono, si tú me envidias, yo no, no. Tú eres lo que detono y lo que no me impresionó, no, no. No, no te tires al drama. Lacey en el mic contra, ¿cómo te llamas? No recuerdo, cosas tan falsas como tú. Represento mi rap, yo no represento Cruz. Porque en esto, siempre me valido sola. Si se trata de estilo, dice, Lacey es una tola. Por las críticas, va, ya no me enojo. Porque a mis perrillas me salen hasta en los ojos. Me importa un carajo que su imagen se manche. Ustedes son artistas, artistas destacar, pero siempre de otras niñas se hacía diferencia. En su niñez nunca le faltó un abrazo, le sobró amor y regaños fueron escasos. Cuidaron y observaron cada uno de sus pasos. Cuando enfermó por las noches siempre le hicieron caso. No quería ser igual, buscaba experimentar. Venía de familias difíciles de tratar. Le decían, defiéndete, vayas a donde vayas. Eres hija de valiente, siempre muérete en la raya. Nunca le faltó cariño, pero tenía mal humor. Le enseñaron a que en todo siempre fuera la mejor. Y un tal día, diferente amaneció. Y aún se siguen preguntando, ¿qué fue lo que le pasó? Despertó y no lo creía, a la calle se dirigía. Las 6 de la mañana el noticiero informaría. Un deportivo, 7 balas y su abuela fallecía. Un ajuste de cuentas, el periódico decía. Día a día, se ha vuelto más fría. Es una guerrillera que a la vida desafía. Nada resultó como todos lo creían. ¿Qué la cambiarían? Vaya, ¿quién lo pensaría? Día a día, se ha vuelto más fría. Es una guerrillera que a la vida desafía. Nada resultó como todos lo creían. ¿Qué la cambiarían? Vaya, ¿quién lo pensaría? Y era de familia, la sangre fría. El porte altanero que la gente presentía. Un diamante pulido a su manera era lo que era. No se enamoraba ni confiaba. La primera era una dama de cuidado. Humor pesado, corredora de calles, de rostro mal encarado. Mirada penetrante y de decisión orgullosa. Detesta que la abrace y que la llamen hermosa. Entre otras cosas, para evitar que se enoje, explota fácilmente y sin que nadie la provoque. Es de poca alegría y de sonrisas nulas, de esas que el coraje al exterior no disimula. Que nadie la manipula, de lo que hace está segura. Ella no da ni un paso si antes no lo calcula. Mejor ni la miramos, digo, por si las dudas. Amigos no tiene ni a los vecinos saluda. Siempre ha sido inteligente, de mente calculadora. Se ha llegado a pensar que ya ni siquiera llora. Dicen que lo hace, pero solo de coraje. No busca quién se la hizo, sino con quién se la baje. Día a día, se ha vuelto más fría. Es una guerrillera que a la vida desafía. Nada resultó como todos lo creían. ¿Qué la cambiarían? Vaya, ¿quién lo pensaría? Día a día, se ha vuelto más fría. Es una guerrillera que a la vida desafía. Nada resultó como todos lo creían. ¿Qué la cambiarían? Vaya, ¿quién lo pensaría? Ajá, es Lacey. ¿Y quién lo iba a pensar, ¿Qué le pasó a la niña?